mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, pues vamos a iniciar con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Hay un cielo nublado, en algunas áreas está muy nublado y en otras está semi nublado. Tenemos un viento que corre a 0 millas por hora, una visibilidad de 9 millas y se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 38 grados, mínimas de 28 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana miércoles, cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 43, mínimas de 31. Para el día jueves se esperan máximas de 37, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 34, mínimas de 22 grados, con cielos despejados. Está muy frío el día viernes, así que hay que estar muy, muy abrigados, pero todavía el día sábado va a estar aún más frío, máximas de 31, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues vamos a tener un fin de semana muy frío para que ustedes estén preparados. Empezando la próxima semana también pues va a estar frío. Y yo les había comentado el día de ayer que nos decía que para la próxima semana, iniciando el próximo lunes, había nieve y pues aquí ha cambiado un poco el pronóstico, se convierte en lluvia, pero con esas temperaturas tan frías, lo más probable es que sí vaya a caer nieve, tanto lunes, martes, tal vez miércoles, no sé si podría incluirse hasta el próximo jueves también, o sea, la próxima semana va a estar muy fría. Empezando este fin de semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Trump promoverá plan de muro en horario de máxima audiencia. Sin grandes avances a la vista, el presidente Donald Trump promoverá ante la nación el día de hoy por la noche, en horario de máxima audiencia, su plan de un muro largo e invulnerable, argumentando que es necesario para hacer frente a una crisis en la frontera con México. La demanda de tal barrera es su condición para poner fin al cierre parcial del gobierno federal. El discurso del mandatario a la hora de mayor audiencia será transmitido en vivo por las cadenas ABC, CBS, CNN, Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, MSNBC y NBC. Cientos de miles de trabajadores federales podrían toparse el día viernes con la falta de sus cheques salariales a medida que el cierre comenzó su tercera semana. Dos días después de que Trump pronuncie su discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca, el primero que anunciará como presidente visitará el jueves la frontera con México para destacar su exigencia de erigir la barrera allí. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que Trump aprovechará la visita para reunirse con quienes están en el frente de la crisis humanitaria y de seguridad nacional. El gobierno también sopesa la idea de declarar una emergencia nacional con el fin de permitir que Trump construya el muro sin necesidad de que el Congreso apruebe asignar los $5,600 millones que desea para ese fin. El vicepresidente Mike Pence reiteró el día de hoy que la idea se sigue analizando. Seguramente una medida así atraerá impugnaciones y Trump, que dijo a los legisladores que estaría dispuesto a mantener cerrado el gobierno durante meses o incluso años, ha dicho que por ahora le gustaría seguir con las negociaciones. La pasión que se escucha al presidente Trump, su determinación de llevar este caso al pueblo estadounidense, como lo hará esta noche en su transmisión nacional desde el despacho Oval, proviene del profundo deseo del presidente de hacer su trabajo para proteger al pueblo americano, dijo Pence el día de hoy en el programa de la cadena ABC Good Morning America. Vamos a seguir adelante con ese caso hasta que los demócratas en el Congreso se sientan en la mesa y comiencen a negociar, no solo para poner fin al cierre de gobierno, sino para abordar lo que es una crisis innegable en nuestra frontera sur, agregó Pence, quien también cabildeó a favor de Trump durante apariciones en la cadena de televisión CBS y NBC. Y Estados Unidos espera que el perjuicio comercial lleve a China a un acuerdo viable. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que los aranceles están haciendo daño a la economía china, con lo que espera que Pekín se vea obligado a alcanzar un acuerdo con el que ambas partes puedan vivir. La desaceleración económica es un gran problema para las autoridades chinas, que tienen la necesidad de crear millones de puestos de trabajo para contener el descontento social que surge de las pequeñas aldeas, fue lo que dijo Ross a la cadena CNBC. Con ello agregó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las autoridades chinas se vean obligadas a alcanzar un acuerdo comercial bueno para las dos partes. Ross hizo estas declaraciones con motivo de reanudarse hoy a las negociaciones comerciales entre ambas partes en Pekín. El representante de Comercio Exterior adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Gerrish, que encabeza la delegación estadounidense, llegó este lunes a la capital china para mantener dos días de conversaciones con el objetivo de poner fin a las disputas comerciales que enfrenta a las dos potencias desde principios del año pasado. Tormentas causan apagones y aludes en California. Cuadrillas de trabajadores laboraban el día de ayer para restaurar la electricidad para miles de personas luego de que una tormenta invernal que azotó California derribó postes y árboles y causó el cierre temporal de una importante carretera. Fuertes vientos y árboles derribados dejaron sin electricidad a por lo menos 90,000 usuarios en la región de Sacramento el día domingo por la noche. El Servicio Nacional de Meteorología dijo el día domingo que los vientos tuvieron rachas de hasta 79 kilómetros por hora. Para el lunes por la mañana, 13.000 usuarios seguían sin electricidad. En Oregon y Washington, decenas de miles de personas seguían sin servicio tras el paso de la tormenta por áreas del noroeste el fin de semana. La carretera interestatal 80 desde el condado Placer en California hasta la frontera Nevada fue reabierta el día de ayer, pero en el condado de Washoe, en el último estado, seguía cerrada, fue lo que dijeron las autoridades. La carretera fue cerrada el día domingo cuando la tormenta de nieve llegó al área de Lake Tahoe mientras se iban los visitantes del fin de semana. Y Biden, el ex vicepresidente de Obama, estudia concurrir a las presidenciales del 2020. El ex vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, quien ocupó el cargo durante el mandato de Barack Obama de 2009 al 2017, estudia postularse como candidato presidencial del Partido Demócrata en las próximas elecciones del 2020, según informaron. Según informaron varios medios estadounidenses, a pesar de que Biden, quien antes de concurrir junto a Obama ya fue aspirante presidencial en el 88 y el 2008, no ha hecho pública ninguna declaración sobre este asunto. Algunos miembros de su equipo y fuentes cercanas informaron de que el político decidirá este mes si se presenta a la carrera presidencial de nuevo. La cadena de noticias CNN indicó que una fuente cercana al ex vicepresidente confirmó que Biden se estaría inclinando hacia presentar formalmente una candidatura. Si tomó una decisión durante la Navidad, que es lo que esperaba hacer, ni siquiera ha informado a sus aliados más cercanos, fue lo que declaró la fuente, que pidió su anonimato para evitar interferir en conversaciones privadas, según la CNN. El diario The New York Times también citó a fuentes cercanas a Biden que aseguraron que estudia tomar una decisión positiva, ya que es escéptico sobre las opciones que tienen otros demócratas con el ojo puesto en la Casa Blanca de batir finalmente al actual presidente Donald Trump. Su opción, no obstante, deberá lidiar con los nuevos rostros del partido que reclaman candidatos nuevos y más jóvenes que puedan representar la diversidad que ha llegado al nuevo Congreso estadounidense tras las pasadas elecciones legislativas. Y México reforzará frontera sur ante nueva caravana, según Segov. El gobierno de México fortalecerá la frontera sur para evitar que se reproduzca un nuevo intento de irrupción de centroamericanos y para garantizar que el ingreso de los migrantes sea ordenado y sin violencia, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el marco de la reunión de embajadores y cónsules, Sánchez Cordero señaló que cuentan con reportes de que a mediados de enero habrá de llegar una nueva caravana migrante, por lo que ya se toman las medidas necesarias para garantizar que su ingreso sea de forma segura y ordenada y sobre todo regulada. Para ello agregó que habrá de fortalecer los 12 puntos de internación que se tienen actualmente, a la par de la que habrán de controlar el acceso en los 379 cruces ilegales que se detectaron para garantizar que todo migrante que ingrese al país lo haga de forma regular. Sánchez Cordero detalló que como parte de esta nueva política migratoria, quien pretende ingresar al país deberá proporcionar todos los datos que se requieran, incluidos datos biométricos, el motivo de su ingreso y además presentar el documento de identidad. De lo contrario, precisó que se habrá de deportar a las personas que no cumplan con estos nuevos elementos, ya que es la mejor forma de garantizar la integridad y seguridad de los migrantes que buscan llegar a nuestro país. Agregó que las solicitudes serán respondidas en un plazo no mayor a 72 horas para determinar si se les otorga un permiso de trabajo o se autoriza la visa por razones humanitarias para garantizar que tengan las condiciones de seguridad en su internación al país. En entrevista, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, detalló que quienes buscan ingresar a México para llegar a Estados Unidos deberán contar con visa en el país del norte o de lo contrario no se permitirá su ingreso a México. niñera entregó supuestamente bebé muerto a sus padres tras disfrazarlo para que apareciera con vida. Una niñera de 28 años presuntamente mató a un bebé de apenas 2 meses antes de ocultar su muerte al vestirlo con ropa gruesa de invierno, amarrándolo a la silla infantil del auto, alega la policía de Wisconsin. La nota que publica People indica que la mujer simuló que el bebé estaba vivo mientras se lo iba a entregar a sus padres. Los récords en línea de la corte a los que tuvo acceso People confirman que Marissa Tiersort fue acusada de homicidio intencional en primer grado el día viernes. Además, la nota expone que Tiersort ha estado bajo custodia policial desde octubre y fue detenida por abuso infantil. El viernes pasado, un juez suplicó la fianza de $250,000 que le había sido impuesta. People reseña, que los intentos por comunicarse con su abogado fueron infructuosos durante este lunes. La denuncia criminal contra Tiersort alega que ella sabía que el bebé que había sido dejado en su cuidado había muerto, pero ella no le dijo nada a la madre cuando fue a recogerlo. Un dato que sobresale de la nota de People es que Tiersort, a su vez, es madre de 5 hijos, establece la denuncia. Una autopsia realizada a la víctima, que según explica People, solo se le identifica como Benson, determinó que murió de un trauma fuerte en la cabeza, lee la denuncia. Los examinadores médicos también notaron daños severos en el coxis, lo que indica que la víctima fue golpeada con una gran fuerza. La madre del bebé lo había dejado en la casa de Tiersort en Watson el día 18 de octubre. Pues descanse en paz este angelito y mucha fuerza y resignación a su familia. En información deportiva, arrestaron a Wayne Rooney por estar intoxicado en el aeropuerto. Wayne Rooney fue arrestado el mes pasado en un aeropuerto del área de Washington, donde supuestamente se encontraba intoxicado, fue lo que informaron el día domingo las autoridades. La oficina del alguacil del condado Loudoun en Virginia indicó que el exastro del Manchester United fue encarcelado el 16 de diciembre luego de que la policía lo detuvo en el aeropuerto internacional Dulles de Virginia. Posteriormente, Rooney quedó en libertad tras comprometerse a comparecer ante la corte. La oficina del alguacil emitió una fotografía del arresto que mostró a Rooney en lo que parece ser el traje naranja de una prisión. Documentos judiciales señalaron que Rooney fue acusado de injurias e intoxicación en lugar público. El viernes pagó una multa de $25. La oficina del alguacil remitió otras preguntas a las autoridades del aeropuerto. Un portavoz del aeropuerto dijo que estaba investigando qué sucedió. No estaba claro de inmediato qué condujo al arresto, pero al parecer Rooney estaba viajando los días anteriores al incidente. El 4 de diciembre publicó una fotografía en su cuenta verificada de Instagram en un asiento de avión y dijo que estaba viajando a una carrera de autos en Arabia Saudí. Antes de llegar al fútbol de Estados Unidos, Rooney, de 33 años, jugó para el United en la Liga Premier de Inglaterra. Sus 208 goles lo hacen el segundo máximo anotador de todos los tiempos en la liga. También es el líder goleador en la historia de la selección nacional inglesa. Cuando se unió al DC United con sede en Washington, se convirtió en la última de una serie de estrellas europeas en jugar en la MLS durante el ocaso de sus carreras, y el año pasado ayudó al equipo a alcanzar los playoffs. El conjunto de Washington informó en un comunicado que estaba al tanto de los reportes noticiosos del arresto, pero declinó hacer más comentarios. Entendemos el interés de los medios de comunicación en este asunto, pero creemos que es una cuestión privada para Wayne que DC United manejara internamente, fue lo que indicó el equipo. Y Ricardo Ferretti prometió echarle una mano a Gerardo Martínez en el Tri. Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, se puso a las órdenes de Gerardo Martino, su sucesor en el banquillo de la selección mexicana, quien fue presentado como entrenador del tricolor. De mi parte, lo que se le ofrezca, estoy para ayudar en lo que piense en algún momento pueda servir. Creo que va a tener un gran cuerpo técnico, va a llevar a la selección donde todos pretendemos, fue lo que dijo Ferretti en su habitual conferencia de prensa. El Tata Martino fue presentado como nuevo estratega de México para el próximo ciclo mundialista con miras a Qatar 2022. Ferretti, quien alternó su puesto en su equipo y en la selección, registró un récord de 4 derrotas y una victoria en 5 juegos amistosos con la selección mexicana. El brasileño se apuntó como técnico interino del colombiano mexicano a la salida del colombiano Juan Carlos Osorio. Quiero felicitar a John de Luisa y a Guillermo Cantú, que son los directivos, porque realmente hicieron una gran elección, muy atinada. Martino es una persona súper capacitada para estar al frente de la selección mexicana, fue lo que agregó Ferretti. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Esté preparado para que hoy recibirá un juicio de alguien no muy cercano que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales en su vida. En el amor evite combinar el amor y el trabajo, ya que podría tener algunos conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. En la riqueza, sus nuevas ideas le mostrarán el camino correcto y más productivo para su futuro económico. En el bienestar, hágase un tiempo moviendo a un lado las preocupaciones y busque disfrutar de la tarde junto a sus amigos. Para el signo de Tauro, entienda que para conseguir buenos resultados y los éxitos deseados deberá operar de una forma más positiva. Abandone la negatividad que tanto lo caracteriza. En el amor, deje reprimir su cariño y trate de disfrutar más de la calidez de su familia cuando los tiene cerca. En la riqueza, su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. En el bienestar busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Para el signo de Géminis, frente a cualquier situación negativa que se le presente, tendrá que tomar mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad. No le servirá de nada si se impacienta. En el amor, prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche en un lugar de su agrado. En la riqueza, es una etapa excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado al dinero. Invierta en proyectos posibles, evitando sortear obstáculos insuperables y desmedidos. En el bienestar, deje de ahorrar y cumpla su sueño. Ya es momento de pensar en realizar ese viaje de placer que tanto anhela y que siempre pone una excusa para no hacerlo. Para el signo de Cáncer, esté preparado, ya que el día podría comenzar con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance poco a poco. En el amor no es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa desde hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto con su alma gemela. En la riqueza, en estos días, los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. No debe pasar el momento, dejar de pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes. En el bienestar, no desaproveche la oportunidad de realizar un viaje junto a su enamorado. Destine unas horas a buscar el destino y un precio aconsejable para su bolsillo. Para el signo de Leo, relájese, ya que todo se agilizará gracias a las buenas energías de los astros, y esto le aportará un significativo alivio a todas las preocupaciones que tiene. En el amor, es una etapa propicia para consolidar la relación con su alma gemela. Hablen de planes y metas que quieran cumplir juntos. En la riqueza, debería caminar a paso firme y no dejarse influenciar por terceras personas. En el bienestar, propóngase por las mañanas asistir a un gimnasio y ejercitarse. De esta forma podrá perder peso rápidamente y fortalecer su musculatura. Para el signo de Virgo, no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas. En el amor, no deje que los nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Comparta momentos de ensueños y fantasías con la persona que ama. En la riqueza, es un ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar. En el bienestar, evite toparse con problemas que no lo afectan de forma directa. Si desea evadirse de la realidad, su mejor compañera será la música para este día. Para el signo de Libra, intenta sincerarse con usted mismo. Debería aprender a reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situaciones. En el amor, si pretende no sufrir más por amor, lo mejor será que recomponga su situación sentimental, mantenga la estabilidad familiar y una actitud fraternal con los amigos. En la riqueza, después de tantas discusiones y desacuerdos, llegará a un punto en común con sus compañeros de trabajo que le reconocerán su condición de líder y estará sorprendido. En el bienestar, haga cambios significativos a su estado físico, pero trate de que no le exijan demasiados esfuerzos a su cuerpo. Para el signo de Escorpión, tenga en cuenta que antes de hacer algo debe reflexionar y analizar tranquilamente la situación. No permita que sus miedos lo invadan y no lo dejen pensar. En el amor, descubrirá la paz en su corazón. Será un gran día para un encuentro efectivo con ese familiar que hace tanto tiempo que no ve a causa de sus obligaciones. En la riqueza, antes de realizar algún movimiento financiero importante, asesórese, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. Afiance su terreno laboral. En el bienestar, pruebe con un cambio de dieta. Esto le solucionará los problemas físicos que lo abruman desde hace mucho tiempo. Deje de automedicarse y aprenda a comer saludable. Para el signo de Sagitario, necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma, tendrá más oportunidades para alcanzar todos los éxitos deseados y no cometer ningún error. En el amor, cierto cambio inesperado le hará modificar las costumbres en el amor, las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo. En la riqueza, su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando. En el bienestar, no dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo. Para el signo de Capricornio, intente evitar que las preocupaciones laborales le absorban todo su tiempo libre. De lo contrario, surgirán problemas familiares y no tendrá nada para justificarlo. En el amor le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confíe plenamente en su alma gemela. En la riqueza, gracias a su fuerte ambición personal, logrará revertir todos los problemas económicos que lo están presionando desde hace días. No se olvide de poner más entusiasmo. En el bienestar, en las noches, debería compensar su esfuerzo diario con algunos momentos de paz. Intente despreocuparse de las obligaciones cuando llegue a su hogar. Para el signo de Acuario, gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida. En el amor, es un periodo para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. En la riqueza, debería informarse con alguien del tema antes de invertir su dinero en el proyecto que le han propuesto. Caso contrario, podría perder todos sus ahorros. En el bienestar, deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Todo lo que deba hacer hoy le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese familiar o amigo, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida. En la riqueza, defina bien su objetivo antes de ponerlo en práctica. De esta forma, pronto mejorarán los ingresos económicos y le permitirá una mejor calidad de vida. Y en el bienestar, esté muy atento a las señales que le da su organismo, ya que su sistema nervioso está sobrecargado. Canalice las angustias y las alegrías con alguna actividad. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. entre mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme ayer? Ayúdame, ayúdame, oh tú ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente, ¿cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente, vida mía. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya tengo una información fuera de lo común y de tecnología, así que todos los jovencitos, jovencitas que apenas están en el mundo de la programación y bueno, que son buenísimos para eso, pues les tengo una buena noticia porque ustedes podrían hacer lo mismo. Se trata de el hacker adolescente que gana $100,000 al año trabajando solamente 20 horas por semana. Imagínense un jovencillo que nada más 20 horitas de su semana lo invierte para ganar $100,000 al año. Y se trata de Sam Curry, que dice que su vida cambió definitivamente desde que se convirtió en un hacker profesional. En los últimos 12 meses, él ha ganado alrededor de $100,000 trabajando unas 20 horas a la semana, fue lo que le cuenta a la BBC, que es muy emocionante. Su vida siempre giró en torno al mundo cibernético. Curry, de Nebraska, Estados Unidos, dice que lleva hackeando desde que tenía 11 o 12 años. Siempre estuve obsesionado con las computadoras, fue lo que recuerda. Al principio mis padres estaban muy en contra, veían que pasaba en mi habitación 12 o 15 horas al día, nunca salía, pero luego recibí un cheque en el email y tomaron un enfoque diferente. Hackers de sombrero blanco, lo que les llaman. Curry tiene 18 años y es lo que se le conoce como un hacker ético o de sombrero blanco. Eso significa que las empresas le pagan para que encuentre y arregle fallas en sus sitios web y sistemas de seguridad. En la industria esta industria genera miles de millones cada año y opera en todo el mundo. A través de clasificaciones en línea se destacan quiénes son los mejores a nivel global. Gigantes tecnológicos como Facebook, Twitter, Yahoo, Google o Apple contratan a este tipo de hackers para mejorar su seguridad cibernética y gran parte de ellos, adivinen qué, son adolescentes. Este tipo de hackers reciben entre 50 y 500 mil dólares por apenas 2 horas de trabajo. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Imagínate. Desde que te pueden pagar $50 a $500,000 por 2 horas de trabajo. Si encuentras, pues obviamente algo que las compañías como Facebook o como Twitter, o sea, no han podido encontrar alguna falla y la encuentran y dicen, mira, por aquí está. Eso podrían ganar. Y podría sonar trivial, pero el fenómeno creciente de gente joven desmontando cosas por curiosidad ha generado una industria pujante y los hackers éticos se han convertido en un equipamiento crucial para la defensa cibernética de las empresas. Eso fue lo que se escribió recientemente en la revista Stuff la reportera tecnológica Margie Murphy. En el 2017 los principales hackers de India ganan hasta 16 veces más que el salario promedio de un ingeniero de software, según datos de la compañía de seguridad informática HackerOne. Y bueno, pues ustedes ya saben, si son buenos, si son, se consideran que son buenos hackers, pero que sean de sombrero blanco, como les llaman aquí, o un hacker ético, pues ya sabes, puedes ganar una buena lana en muy pocas horas. Y bueno, esta es la noticia que les tenía. Ahora todos van a estar interesados en ser hackers, ¿verdad? Yo los conozco. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.

miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho, ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué, entonces, condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que pienses. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente, tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la decisión por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. Cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Eso da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo, es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La elección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo produce de una falta de amor. El miedo procede, de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y bueno, con esto finalizamos este maravilloso tema, miedo y conflicto. Nuevamente, pues nos dice muchas cosas, ¿no? Que realmente hacen sentido. ¿Quién iba a decir, no? Que los primeros capítulos fuera tan profundo lo que nos decía. Yo pensaba que era pues más profundo como iba avanzando el libro, ¿no? Pero si hubiéramos comprendido realmente estas lecciones desde un principio y estuviéramos realmente conscientes de lo que nos estaba diciendo, muchos de nuestros miedos hubieran desaparecido desde hace mucho. Como nos dice aquí, ¿no? Obviamente los miedos van a seguir en nuestra mente mientras nosotros seguimos creyendo que pues deben de existir. Es muy fácil decir, bueno, yo no tengo miedo cuando todo te está saliendo bien, ¿no? Pero cuando no, se empiezan a venir miedos que tal vez ni eres consciente de que los tienes. Y como nos decía aquí, o sea, que hay unos pasos que se pueden resumir. Y pues todo proceso de corrección o correctivo se reduce a estos pasos y estos nos ayudan a aceptar la expiación como el remedio que es. El primero, pues reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El segundo, el miedo procede de una falta de amor. El siguiente, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el último, el amor perfecto es la expiación. Y pues recuerdan que cuando nos habla de la expiación, el milagro es la expresión de la expiación. Porque cuando no hay falta de amor, o sea que realmente hay amor perfecto, estamos conscientes de que estamos en la expiación. Recuerden que, si recuerdan, bueno, al principio, ¿no?, de que empezamos a leer este libro, pues nos hablaba sobre la expiación, cuando nos dice que todos formamos parte de esta unicidad y en la expiación es donde estamos con Dios. Y nos dice también que somos Dios porque somos parte de Él, la imagen y semejanza. Y entonces, no sé qué nos pasa, ¿no? A veces pensamos de que no podemos cambiar nuestra vida. Pensamos de que alguien más nos está manejando para que las cosas nos hagan como nosotros queramos. Entonces, ese tipo de pensamientos son únicamente miedos que nosotros traemos. Es cuando estamos creando mucha tensión porque le estamos dando cabida al conflicto, porque estamos creando separación, porque estamos creando cosas en nuestra mente que se ven reflejadas únicamente en lo que nosotros creemos que somos, en un cuerpo, en una persona, en una profesión. Entonces, hay que eliminar el miedo y hay que eliminar, obviamente, pues esos pensamientos. Es posible alcanzar un estado en el que podamos sentir la paz, en la que podemos sentir realmente el amor perfecto. Y para poderlo alcanzar, pues tenemos que reconocer que la fuerza de Dios, pues es la que nos mantiene vivos, es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, pues no produce ninguna tensión una vez que reconoces su voluntad, que su voluntad también es la tuya. Entonces, es muy bonito este apartado. Si tienen la oportunidad de volverlo a leer o volverlo a escuchar, pues háganlo. Y se me hizo muy curioso porque antes de comenzar aquí este apartado, que es el número 6, miedo y conflicto, arribita del título está una parte como oración. Y bueno, se los voy a compartir porque está muy bonito. son varias frases y pues aquí vienen, ¿ok? Bueno, esto es lo que nos dice, antes de esto no lo había leído, pero dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. O sea que tú puedes ayudar a tu propia curación si estás enfermo, o puedes ayudar a alguien más que está enfermo. No necesariamente tiene que ser alguien que dices tú, bueno, tiene un dolor físico. No, tú sabes, ¿no? Cuando una persona puede ser que esté deprimida, puede ser que simplemente no esté en paz, esté con ansias, esté con miedo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son? Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bueno, como acaban de escuchar, pues sí están muy bonitas estas frases. Repítanla las veces que sea necesario, si les funciona, obviamente. Y pues yo creo que mañana no lo voy a elegir al azar, voy a elegir este otro apartado anterior. Bueno, creo que son incisos. Bueno, mañana vemos. Entonces, aquí finalizamos este tema, nos vamos a ir rápidamente al ejercicio. Hoy nos toca la lección número 57. Recuerden que son 5 lecciones las que hay que poner en práctica. Es la 31 a la 35. La primera, no soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo. Solo mi deseo de permanecer aquí me mantiene prisionero. Quiero renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol. Y bueno, en este ejercicio, que no soy víctima del mundo que veo, lo podemos poner en práctica en cualquier momento. Y desde un principio la pregunta que nos dice, o sea, ¿cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Entonces eso nos va a recordar, ¿no? De que no nos podemos sentir heridos si las víctimas de otras personas o de la vida o de tu familia o de tus amigos, porque no es así. O sea, nada más nos los hemos creado nosotros, y si tú deshaces todo ese tipo de pensamientos, o sea, no hay víctima, no hay nada, no existe nada. Entonces hay que ser conscientes y recordar, siempre nos ha dicho el libro, que no somos víctimas de nadie. Si quieres seguir pensando que eres una víctima, pues obviamente te vas a sentir mal, vas a tener miedos, vas a sentir dolor y van a venir todas las cosas que vienen del ego. Y bueno, la siguiente, he inventado el mundo que veo. Yo mismo erigí la prisión en la que creo encontrarme. Basta con que reconozca esto y quedo libre. Me he engañado a mí mismo al creer que era posible aprisionar al Hijo de Dios. He estado terriblemente equivocado al creer esto y ya no quiero seguir creyendo. El Hijo de Dios no puede sino ser libre eternamente. Es tal como Dios lo creó y no lo que yo he querido hacer de él. El Hijo de Dios se encuentra donde Dios quiere que esté y no donde yo quise mantenerlo prisionero. Y bueno, pues está muy exacta lo que nos dice. He inventado el mundo que veo. Si te sientes como una prisión, si sientes por qué me está pasando esto a mí, por qué no estoy allá, por qué no estoy haciendo esto, por qué no tengo esto, entonces estamos creando esa prisión y nos vamos a seguir creyendo que ahí estamos porque nosotros lo estamos inventando. Entonces inventa mejor tu libertad, inventa tu abundancia, inventa tu salud, inventa tu bienestar, tu paz.

Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud el día de hoy y los próximos días. Te voy a estar trayendo jugos con el ingrediente principal que van a ser las espinacas. Estos jugos te van a ayudar a adelgazar, te van a ayudar si tienes anemia, te van a ayudar para la piel y pues para algo más que ahí te voy a estar diciendo. La espinaca pertenece a la familia de los Chenopodiaceae. Bueno, no sé si lo dije bien, pero bueno, omitan eso, ¿ok? Procede del oriente de Persia y llegó más tarde a Europa a través de los árabes alrededor del año 1100-1200 después de Cristo. La espinaca se presta para la elaboración de muchos platos. Las hojas muy tiernas son apropiadas para la elaboración de las ensaladas y aparte resultan deliciosas mezcladas con fruta. También saben deliciosas cuando son cocidas y bueno, hay muchas maneras de preparar platillos con ellas. También puedes sustituir las tortillas, ¿no? En lugar de comer tortillas, pues ingerir más espinacas, que de hecho también creo que venden tortillas de espinacas. No sé cómo las hagan, me imagino con la pura fibra. Y bueno, las espinacas tienen muchas propiedades nutritivas, contienen vitaminas y minerales, también aportan proteínas a la dieta. En sentido, son 100 gramos de espinacas, figuran 93 gramos de agua, o sea que es más agua que cualquier otra cosa, 2.3 gramos de proteínas, 0.3 gramos de grasa, 1.8 gramos de hidrocarbonos y con solo 20 calorías. En cuanto a los minerales, posee cobre, yodo, calcio, manganeso, fósforo, azufre y también clorofila, oligoelementos y fermentos. Por eso es que cuando alguien está débil, se siente cansado, cansada o necesita pues más energía, ingieren por los jugos de espinaca. y tiene muchas propiedades curativas. Recientemente la espinaca ha sido mencionada como un buen alimento para ayudar a reducir los riesgos de contraer el cáncer. Según un estudio que fue realizado en el año 1980, se encontró que el alto contenido de histidina en la espinaca, junto al de la col, el perejil, la mostaza y el brócoli, demostraron actividades antimutagénicas definitivas, y eso pues significa que estos vegetales, que la col, la espinaca y bueno, la mostaza, el brócoli, significa que las células del cuerpo se transforman o muten, entonces evitan de que se sigan transformando o que sean que se muten, ¿no? Haciéndose así cancerosas en poco tiempo. Entonces, con la espinaca, el brócoli, la mostaza o el perejil o la col, te ayuda a que no se vayan reproduciendo aún más. Y bueno, como les digo, pueden ustedes buscar ahí en Google. Ya sabemos que uno pues le encanta investigar más, entonces pueden darse cuenta de todo lo bueno y maravilloso que es este vegetal. También te ayuda si tienes problemas con el páncreas, con el estómago, con el intestino, etcétera, etcétera. Para aquellos que también tienen diabetes o diabetes juvenil, también hay beneficios nutritivos que pueden aspirar de la espinaca, porque contiene manganeso. Y es un microelemento, el manganeso, que es muy importante para las personas que tienen diabetes. Bueno, la primera receta que te tengo va a ser para adelgazar. Yo sé que muchos todavía tienen la rosca de Reyes, yo creo, ¿no? En el estómago, y dicen, ay, ¿cómo bajar esto? Bueno, pues, como ya les dije, la espinaca tiene muy pocas calorías, y cuando se desea perder un par de kilos, pues es muy bueno. Combinado con cebolla resulta sumamente eficaz. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para que prepares este jugo? Necesitas 300 gramos de hojas de espinacas, 2 cebollas peladas y cortadas en rodajas, un pimiento rojo sin semillas y también cortado en trozos, y un poco de nuez moscada recién rallada. Ok, vas a poner todos estos ingredientes, o vas a envolver los trozos de cebolla y el pimiento con las hojas de espinaca para que se puedan triturar fácilmente, y vas a pasar esos ingredientes alternándolos por la licuadora y vas a revolver, y posteriormente, una vez que ya todo esté integrado, vas a espolvorear con la nuez moscada rallada y vas a beber de inmediato este jugo. Yo sé que tal vez la gente que no le gusta la cebolla, pues no les va a gustar. Entonces, si no les gusta, no se preocupen, les voy a estar trayendo más. Pero pues también con este jugo, aparte de que te va a ayudar a adelgazar, te va a ayudar para tu sistema inmune, también te va a ayudar a desinflamarlo, a cortar con infecciones que tengan. Entonces, es buenísimo. Háganlo, trátenlo de ingerir. Si no pueden, pues les voy a traer otros jugos, pero en sí este es un jugo maravilloso que te va a ayudar a adelgazar y pues también te va a ayudar, como te dije, a combatir infecciones. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Voluntad. Thank you.